vino transformada con el cucayo del prado. Ahora vino transformada con el cucayo del prado. Lo que come ahora pan con mantequilla. Lo que come ahora pan con mantequilla. Ahora no le gusta el bollo, se le dañan las mejillas. Ahora no le gusta el bollo, se le dañan las mejillas. Yo la molesté solo por un rato. Yo la molesté solo por un rato. Me dijo fuera contigo, yo vivo en el 84. Me dijo fuera contigo, yo vivo en el 84. Oiga, compa, ¿qué fue lo que le fue diciendo allá el pueblo cuando se presentó toda la mamá? Hombre, compa, lo más bueno cuando llegó el pueblo que ni luz había. Y entonces le dijo a la mamá: oye, mamá, aquí hay bu. ¿Y usted qué le dijo, compa, chilo? ¿Fue que le contestó la mamá? ¿Qué fue lo que le contestó? Ahora verá lo que le dijo la mamá. Pregunta a su mamá que si no había bus. Pregunta a su mamá que si no había bus. Le dijo el tal de tu pai, el mismo burro pelú. Le dijo el tal de tu pai, el mismo burro pelú. Y se vino para Barranquilla con Majote de burro a buscar su callo. ¿Te parece al conto Caremedia? We'll be right back.